Estamos a solo 13 días de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y nosotros seguimos conversando y conociendo a las y los precandidatos con la idea de que vos los conozcas, que sepas cómo piensan, cómo ven la ciudad y qué es lo que proponen en última instancia para mejorar todos los problemas que se diagnostican. Y hoy nos toca conversar con Federico Montero. Él es licenciado en seguridad, director provincial de fiscalización y control de la región interior sur, estuvo a cargo de la Guardia Urbana tiempo atrás en nuestra ciudad y también de la Secretaría de Seguridad del vecino partido de Villarino. Hoy es el tercer precandidato a concejal de Unión por la Patria en la lista que lleva en la cabeza a Federico Susbieles como precandidato a intendente. Federico, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contentos de tenerte. Sabés que la seguridad es un tema clave que siempre en todas las elecciones vuelve a estar presente. Creo que en esta un poquito más. Pero antes de meterme con ese tema, te quiero hacer la pregunta que le hacemos siempre a todos los precandidatos en este ciclo, que es, ¿cómo llegaron a la política? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en política para conocerte de dónde venís y tener un primer pantallazo de quién es Federico Montero? Bueno, en primer término, agradecerte mucho la invitación a Radio Nacional para charlar y para contar básicamente las propuestas y todo lo que tiene Federico y su espacio para proponer a la ciudadanía. Segundo, debo aclararte, no soy licenciado en seguridad. Ah, bueno. Tengo mal el dato. Bueno, tengo una diplomatura en emergencias, pero no en seguridad. Estoy incursionando, pero no puedo llamarme licenciado porque no lo soy. Te agradezco la corrección. Por ende, debo hacer la aclaración pertinente. ¿Cómo inicié? Yo inicio en el año 2011 aproximadamente. Sí. Yo soy empleado municipal de carrera y de planta. En ese momento trabajaba en Defensa Civil, en la Guardia de Defensa Civil. Y se dieron algunos corrimientos. Yo estaba haciendo una diplomatura en La Plata que hicimos con otro compañero. Y bueno, me ofrecieron en ese momento. Era cuando pasaba el Dakar por Bahía Blanca. Sí. Me ofrecieron en ese momento realizar todo lo que era la cobertura del Dakar en cuanto a lo que es cortes de tránsito, el diagrama de la emergencia en ese momento. Lo hicimos, nos pusimos al frente de ese desafío, salió bien. Y después de esto, Gustavo Vilagua, que era el intendente, me ofrece ponerme a cargo de Defensa Civil de Bahía Blanca, lo cual acepté. Estuve un año y medio, casi dos, en Defensa Civil. Hubo un inconveniente en lo que era en ese momento la Guardia Urbana Municipal. Así que me llaman a la Secretaría Privada y me dan también lo que era Guardia Urbana. O sea que en ese momento unificamos Guardia Urbana y Defensa Civil. Y me hice cargo de ambas. Hicimos una especie de subsecretaría. Y me quedé con ambas, con lo que era la emergencia y con lo que era la potestad del tránsito. Y después me fui, cuando terminó el gobierno de Vilagua, me fui de Secretario de Seguridad a Villarino a trabajar. Y después recalé en el Ministerio de Seguridad de la provincia con el doctor Sergio Bernía, a instancias de Federico, ¿no? Que es lo que estás trabajando actualmente. Hace 3 años y medio aproximadamente. Ah, bien, bien. Y ahora entrando, ¿no?, en la cuestión de la seguridad, tuvimos un primer gobierno de Héctor Gay, donde él había prometido ponerse al frente de la seguridad, y el mandato actual, su segundo gobierno, donde él de alguna manera se ampara en esa formalidad de que la seguridad es materia de las provincias. Y ahí yo te quiero preguntar si esto es tan así como que ahora en este segundo mandato se han desentendido desde el gobierno provincial del tema de seguridad, con esto que se dice, ¿no?, que se ha degradado la cartera de seguridad, lo que antes era la Secretaría de Seguridad, en subsecretaría se le cambió el nombre, algo que a mí me parece ininteligible que un gobierno referenciado Juntos por el Cambio, que se llena la boca hablando de inseguridad, no tenga una cartera de seguridad. Pero preguntarte si esto no ha sido un poco una constante de ambos gobiernos de Héctor Gay, porque yo recordaba, charlábamos con vos afuera del aire, ¿no?, que él cuando era candidato decía, yo voy a ser el jefe político de la seguridad, me voy a poner al frente de la seguridad. En 2016 él también dice, Bahía es casi como un country, tenemos que trabajar para que no tener las estadísticas de Mar del Plata, del conurbano. Pero creo que si hoy algún político o algún candidato dijera algo así, me parece que la gente le saldría a la yugular. Sí, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros, en este momento en Bahía Blanca, a mí no, la realidad es que no me gusta hablar de estadísticas porque detrás de cada estadística hay una familia que ha sufrido un hecho desafortunado. Y hay que tener el debido respeto por estas familias que le han pasado mal y que obviamente no es algo que le deseamos a nadie ni queremos vivir. Por eso hay que tratar el tema, abordarlo con respeto, por eso hay que trabajar en consecuencia y por eso tenemos que básicamente entender de una vez por todas que la seguridad es algo transversal, que más allá del tecnicismo, más allá de la potestad que pueda tener una agencia, sea provincial, nacional o municipal, lo que debemos tener y lo que debe haber es un compromiso de todos los sectores que hacen y que componen a la seguridad en Bahía Blanca o en donde sea, para sentarlos a todos en la misma mesa y para que todos estén en la toma de decisiones y para que todos estén en la puesta en común. Por eso nosotros, o por eso Federico Susbiel, desde sus propuestas, lo que está proponiendo hoy, lo que está, valga la redundancia, lo que está tratando de generar es, en primer término, algo rector, algo que sea la columna vertebral de toda su gestión, que es un plan de seguridad local, apalancado en el contexto local. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca mejor su ciudad como la persona que vive en ella, como la persona que trabaja en la parte de promoción social, que conoce la realidad y las diferencias que tiene necesariamente cada barrio de nuestra ciudad. No todos los barrios son iguales. Mm. Por ende, no todas las realidades son iguales. Por ende, los delitos que se pueden dar son distintos. Por ende, la situación económica de cada barrio es distinta. Para eso nosotros proponemos un plan de seguridad local, apalancado en lo local, para saber dónde estamos parados, para, en base a la evidencia, porque hay que empezar a trabajar en base a la evidencia y en base a los datos, podamos diagramar, construir políticas públicas y un plan director que vaya en el sentido del cuidado de las personas, del cuidado de la violencia y de bajar los índices, lógicamente, de la inseguridad. Para eso necesitamos ni más ni menos que un plan de seguridad local, en el cual, como también propone Federico, dentro de ese plan podamos generar una mesa de enlace o un consejo, como está proponiendo Federico, para que todas las fuerzas, en Bahía Blanca afortunadamente están todas las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, la PCA, la Policía Federal, la Policía de la Provincia. La justicia está en Bahía Blanca, el Departamento Judicial, sí, está en Bahía, claro, Blanca. Por eso es que debemos conformar esta mesa de enlace, este consejo, donde sentemos a todos los actores, donde volvamos a retomar, donde volvamos a poder cumplir con la ley de los foros de seguridad, donde podamos convocar a las instituciones intermedias, donde podamos convocar al servicio penitenciario. ¿Para qué? Para el intercambio debido de la información, el cuidadoso intercambio de la información, para el abordaje de las problemáticas y para trazar una estrategia que nos permita y que le permita a la audiencia acceder a un derecho básico, que es la seguridad, que se la debemos brindar desde todos los estados, nacional, provincial y municipal. Para esto lo que hay que tener es ganas, compromiso, preparación y un equipo, que es lo que tiene Federico. Y cuando ese plan no existe, que entiendo que es lo que sucede hoy, ¿cada fuerza sale a la calle a hacer lo que le parece? ¿Cómo trabajan hoy por hoy? El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante resolución ministerial, sí, en el año 2020, le pide a los 135 municipios que componen la provincia, que elaboren un plan de seguridad local, donde contenga todo esto que estamos hablando, donde contenga las políticas que tienen de contención en los barrios, pero el municipio, porque la concepción de la seguridad ha cambiado, la concepción de la seguridad no se apalanca más solamente en lo policial, la policía es un actor más. Claro. Hay un montón de miradas que debemos necesariamente tener. ¿Por qué? Porque el delito es multicausal y porque el abordaje debe ser de distintas miradas, multiagencial. Para ello, se pidió en tiempo y en forma un plan integral de seguridad que nunca presentó el municipio de Blanca, al día de hoy lo estamos esperando. Cuando no tenemos este plan director y cuando no está conformada esta mesa de la que hablamos, que está sí, que está estipulada en el dentro de lo que es el plan de seguridad local, está la conformación de una mesa de enlace. Cuando todo esto... Consejo Municipal de Seguridad, exacto, ese es el nombre, ¿no? Exacto. Estoy justo acá mirando las propuestas. Cuando todo esto no está, cuando no está el plan de seguridad, cuando no está conformada la mesa, lógicamente lo que se hace es laburar de forma reactiva, lo que se hace es que las fuerzas trabajen descoordinadas, porque no hay un hilo conductor y no hay una persona que necesariamente tiene que ser la persona con mayor peso político dentro de la ciudad y elegida por la gente, que es el intendente, quien tiene que conformarla. Yo no la puedo conformar, porque tengo acotado mi campo de acción. Uh-huh. Yo no puedo mandar una fuerza nacional. Claro. Ni puedo pedirle. Puedo pedir una colaboración necesaria. Ahora, hay mesas, hay puertas, Y hay lugares donde únicamente puede golpear, sentarse y convocar a un intendente. En este caso, no, desafortunadamente no lo hemos tenido, en desmedro de la seguridad y en desmedro del bahiense. Hoy, Federico, mediante su lanzamiento de propuestas, propone todo esto porque nosotros entendemos a la seguridad como una política de Estado. Y para eso hace falta todo esto que estamos contando, para poder trabajar ordenados, con método, con forma, y para poder, vuelvo a decirte, brindarle al bahiense la seguridad que necesita. Uno de los puntos que ha hecho ruido en términos de seguridad, vos recordarás en 2021 cuando fue el atentado ahí en Donado y Beruti, en un local del Frente de Todos, donde además... El Ateneo Néstor Kirchner, donde además estaban las oficinas de dos legisladores. 25 de mayo. 25 de mayo, sí, justo un día tan querido para los argentinos, ¿no? Y ese día nos enteramos que había un montón de cámaras por todos lados, pero que no funcionaban. Ahora se están arreglando. Bueno, ahí tuvimos un déficit de gestión importante. Han pasado casi 2 años o más de 2 años a partir de eso. Pero yo miraba las propuestas que hacen ustedes desde Unión por la Patria, desde el equipo de Federico Susbieles, y hablan de una reubicación dinámica de cámaras de seguridad en base al mapa de delito generado por el Centro de Procesamiento de Análisis Informático Delictual del Ministerio. ¿Qué es esto, Fede? Te pido que me expliques. Lo vamos a bajar al llano para que sea más entendible. Sí, porque son muy técnicos los nombres y a veces, lo he escuchado de la oposición y por eso quiero que lo expliques. A veces parecen nombres rimbombantes y uno no entiende qué hay atrás. Y bueno, yo quiero apelar a eso, a tu conocimiento, para que lo bajes a la tierra. El Centro de Procesamiento es un lugar que tiene la policía, que se armó y que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, que trabaja con los datos, con la denuncia, con la estadística. Eso le sirve a la policía, ¿para qué? Para asignar y disponer de recursos en los lugares donde se está cometiendo el delito. Nosotros con estas denuncias y con estos datos tenemos el lugar donde se cometen los delitos, la franja horaria, los días de la semana. Ajá. Nosotros tenemos todo esto. La big data del delito. Exacto, la big data del delito. Eso lo tenemos. Ahora, para reubicar las cámaras, nosotros hablamos de... Primero hablamos de que las cámaras deben funcionar, ABC. Sí. Si las cámaras no funcionan... Porque, es como que no están. El Ateneo Néstor Kirchner fue el más importante atentado que ha tenido nuestra ciudad, que ha sufrido. Sí. Pero para atrás tuvimos un montón de hechos que se dieron y que... estábamos primero sin un disuasivo, porque la cámara cumple un rol del disuasivo. Claro. Y bien macheadas y bien en sintonía con el centro de monitoreo, podemos, como nos ha pasado en años anteriores, podemos desbaratar un ilícito. Me acuerdo, año 2014, 2015, una chica que habían metido en el baúl de un auto y mediante las cámaras hicimos todo el seguimiento y la pudimos cortar el auto en Rodovía y devolverle la niña a la madre. Ahora, si las cámaras no andan, que ese fue uno de los primeros eventos que nos mostraron que las cámaras no andaban, pero de hace rato no andaban. Nosotros llevamos 5 o 6 años sin que las cámaras no andan. Sí. Ahora empezamos un proceso, afortunadamente, y lo celebro, de reconstrucción de esto, de reconstrucción de la tecnología, de reinversión, que no pasaba. Ahora, esto no es producto de 1 año o 2 años, esto viene de atrás, esto viene de 4 o 5 años, donde los funcionarios intervinientes nunca se dieron cuenta que estaban dejando la ciudad sin cámaras. Quizás si no hubiera pasado lo del Ateneo Néstor Kirchner, hoy seguiríamos sin cámaras. Es muy probable, porque no se hubiese puesto sobre la mesa lo que estaba pasando. Uh-huh. Y para mí es algo gravísimo que una ciudad del peso específico, de la importancia y de la magnitud que tiene Bahía Blanca, que es la puerta de entrada al sur y la salida, no tenga un sistema de cámaras o hasta hace poco no tenga un sistema de cámaras integral y con la tecnología de vida. La verdad que para mí es una falta de respeto para el bahiense. Pero es mi forma de ver las cosas. Ahora, hoy se está produciendo una reinversión en cámaras. Nosotros lo que proponemos es, en este dinamismo que estoy hablando, es, apalancado en este mapa, es tener un backup de cámaras que no estén colocadas, que las podamos tener nosotros siempre para, si tenemos una problemática puntual en un barrio, poderlo saturar con esas cámaras y poder tener lo que hoy nos falta, que es la visión y los movimientos y sacar los patrones. Para eso están las cámaras también. Esa es la redistribución dinámica de la que hablamos. Después tenemos la distribución en el sentido puro de la palabra. Es decir, hay cámaras o hay sectores. Yo no entiendo cómo la tenía Néstor Kirchner, que era un lugar que queda a 4 cuadras de la municipalidad. y que es un local partidario. No tuviese una cámara al momento que pasó el evento, y yo la verdad que no lo entiendo. Pero es mi percepción. Claro. O es la percepción que tenemos nosotros como espacio. Claro. Hay lugares que necesariamente deben tener o deben contemplar una cámara para evitarnos ciertas cuestiones que después pasan, porque estamos acostumbrados o están acostumbrados a trabajar reactivamente y no pensando que puede pasar. Lo primero que hay que hacer es prepararse para que pase, porque si no, el día que pasa, como nos pasó, no tuvimos forma de responder ante las cámaras. Teníamos, tuvimos dos personas que ingresaron, pusieron una bomba y se fueron. Y obviamente esa gente que ingresa, ingresa por algún lugar. Una ruta de ingreso existió y una ruta de salida existió ahora. Había en el radio de las salidas posibles 42 cámaras que no andaban. Cámaras que no andaban. Claro, es una locura, no esto, es una o dos. Esto implica que estábamos ciegos, que la reconstrucción había que hacerla con cámaras domiciliarias. Mm. Una por una. Sí. Año 2023, la tecnología de un tiempo a esta parte ha dado un salto exponencial y nosotros no teníamos cámaras para poder hacer un seguimiento debido de un evento, el más importante atentado que tuvo la ciudad de Adelante. Comprendo. Te quiero preguntar por otra de las propuestas que han presentado. Habla de la reimplementación de corredores escolares seguros. ¿Qué son los corredores escolares seguros? Los corredores escolares es una área de circulación que deben tener todos aquellos que obviamente que lo consideren, que nosotros instemos a que vayan por el lugar, de manera segura, de manera controlada, de manera ordenada y prolija. ¿Con qué? Con la luz debida, con los medios de seguridad disponibles y en el lugar para que nuestros alumnos puedan llegar al colegio sin ningún tipo de inconveniente, para que los padres también puedan llevar, traer, porque mucha gente va caminando, otro va en colectivo, los medios de locomoción que puedan utilizar, de forma segura. Eso se ha perdido, eso en un momento, por el 2015 creo que se inició con el bendito Precom, que duró 15 días y después se fue. Y quedó como todo. Mi jefe Bernie siempre dice que todos tenemos un manual de buenas intenciones. Ahora, ese manual de buenas intenciones hay que materializarlo, hay que sostenerlo, por sobre todo, porque si no queda en eso, en un manual de buenas intenciones. Claro. Acá pasó lo mismo. Lanzaron los corredores seguros y todavía lo estamos extrañando. No hay ninguno. Claro, fue una anuncia. Lugares que tenemos que cuidar porque van nuestros hijos y porque son lugares donde se puede instalar la delincuencia. Esto es sencillo. Cuando el Estado, en cualquiera de sus obviamente de sus órbitas, provincial, nacional o municipal, le corre el cuerpo, otra persona u otro espacio se mete en ese lugar donde el espacio se fue. Es lo que tenemos que evitar. Nosotros queremos, como debemos, ocupar esos lugares para no dejarlo liberado a que venga cualquiera y pueda cometer los delitos que pueden llegar a pasar. Clarísimo. Federico, vos sabés que hay una opinión falaz, a mi entender, pero como que dice que la seguridad es algo de derecha, ¿no? Y que las fuerzas políticas progresistas, de izquierda, peronista, como vos le quieras poner, como que bueno, no se tienen que meter con esos temas porque seguridad igual a mano dura. Para mí es una pavada. Pero quería poner en valor y que vos me expliques brevemente en estos 3 minutos que nos quedan de entrevista, los puntos 15 y 16 que son el plan de promoción de buenas convivencias y la implementación de programas de perfil sociocomunitarios orientados a prevenir la victimización e interrumpir tempranamente trayectorias delictivas potenciales, que me parece que apunta a eso que a veces quienes se identifican más con la izquierda o el progresismo reclaman en materia de seguridad. Bueno, para mí coincido con vos, es algo totalmente equívoco esto de pegar la seguridad con la mano dura, me parece que o con reprimir y demás. Ahí está, eso es un concepto totalmente erróneo y equivocado. Lo que tenemos que hacer es, en primer término, y esto es algo muy personal, yo creo que todos los espacios, la seguridad es transversal a todos los espacios y a todos los sectores. No debe ser potestad de uno o de cual, todos debemos aportar para la seguridad. Y tenemos que convocar a todos los espacios a la mesa, a esta mesa de enlace. ¿Por qué? Porque por ahí algún movimiento progresista trabaja y trabaja muy bien en un barrio. La inclusión a través del deporte, por ejemplo. Exactamente. en el deporte, en los centros de formación en los barrios, en la contención en los barrios. Hay muchos espacios progresistas o de izquierda, sí, que trabajan en los barrios y que tienen una tarea esencial de contención en el barrio, que suplen el lugar que por ahí en algunos puntos el municipio se ha retirado. Por eso es donde nosotros decimos que todos tienen que estar en la misma mesa, contando lo que hacen y potenciando lo que se hace bien. ¿Para qué? Para interrumpir esto que estamos hablando, las trayectorias delictivas tempranas, porque tenemos un chico de 11, 12, 13 años, ¿no? Ha pasado hasta hace muy poco. Hemos tenido chicos de 11, 13, 15 años que desafortunadamente nos pasó en Villa Media hace poco, mató un chico de 14 años, mató a otro, que fue un caso muy, muy renombrado ahora en eso. Hay un abandono marcado y un deterioro de las políticas públicas en base a la contención de ese menor. Eso es marcado. El menor llegó ahí y no hubo ningún espacio de los que tienen que contenerlo que lo haya contenido y que haya evitado o tratar de que ese chico se reinserte. ¿Cómo? Y busquémosle la forma. ¿Cómo? Mediante un oficio. Si no quiere estudiar, mediante un oficio, tiene que estudiar. Hay que tener un acompañamiento mediante el deporte. Hay cuestiones que son básicas para abordar ciertas problemáticas. Por eso, volvemos al mismo punto. La seguridad es transversal a todo. Y no todo se apalanca en lo que es la seguridad dura. Hay un montón de otros factores que ayudan y que influyen a que podamos tener una convivencia pacífica en ciertos sectores. Lo único que hace falta en esto, tener ganas de estar en el barrio. Que es ahí donde yo siempre digo que la política, lamentablemente, se ha desencajado de la agenda de la gente. Porque para encajarse en la agenda de la gente hay que ir al barrio, hay que estar, hay que conocer, hay que golpear la puerta, hay que poner la cara cuando la gente está disconforme, porque para eso estamos, si no me tengo que dedicar a otra cosa. Es ahí donde el político, donde nosotros tenemos que estar, en base a la propuesta, en base a la escucha, en base a saber con qué podemos mejorar. Si un chico tiene habilidades para una cosa, potenciemos todo esto. Pero para eso, vuelvo a decir, necesitamos necesariamente en Bahía Blanca un orden, una forma, un método, un plan de acción, una estrategia trazable y que se sostenga en el tiempo, y trabajar articuladamente con todos los actores, los que componen la mesa de la seguridad y los que trabajan en el barrio, que son todos estos espacios que me estás diciendo. Tengo mil casos de merenderos de ONG que trabajan. Hay que llamarlos a todos a la mesa, ver con lo que cuentan, ver lo que están aportando, y si hay que potenciar esas bondades de todas estas agencias, hay que hacerlo y compartir la información todos juntos y trazar estrategias en conjunto y abordar el delito de forma multiagencial, siempre obviamente nosotros apalancados en lo que es la seguridad, pero llamando a todos a la mesa. Después se verán las mezquindades de cada uno, quien quiera o quien no quiera, o quien quiera deslindar la responsabilidad en el Estado Provincial Nacional. Son dos pesos aparte. La gente, en definitiva, será quien le pida las cuentas necesarias en el momento que lo tenga que hacer. Seguro. Muchas gracias, Federico, por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Los mejores deseos en esta campaña y espero podamos volver a conversar en otro momento y seguir ampliando todos estos temas. Cuando quieras, de verdad es un gusto que me hayas invitado y poder contarte todo lo que estamos haciendo. A disposición para lo que necesiten y ojalá podamos volver y seguir charlando con mate ahora que cuando no esté congestionado. Dale, que así sea. Federico Montero, precandidato a concejal por Unión por la Patria.